Podemos encender las luces para que se vea mejor, no mi cara, sino Luis, si puedes encender esas luces, por favor. Muy bien, una pregunta tengo yo para ti en esta noche especial. Cada día es diferente y venimos con un hambre que se nota. Cuanto más nos involucramos, cuando cantamos en un mismo espíritu, Dios desciende, Él se alegra en el corazón y dice: hay un pueblo que me busca y clama, que está sediento. Por tanto, tráete el trabajo hecho de casa. Busca la intimidad a Dios, al Espíritu Santo, y ven con un anhelo apasionado. Te aseguro que si todos nos ponemos de acuerdo a tener una disciplina, un hábito sano en buscar a Dios cada día como prioridad, como algo primordial para nosotros, esto va a tener tanta importancia en nuestras reuniones que no podéis llegaros a imaginar lo que Dios puede hacer a través de una búsqueda tan profunda como la que puede llegar a hacer un pueblo sediento y hambriento. Y mi pregunta en esta noche es: ¿cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? La pregunta mágica del año. En muchas mentorías, que no sepáis, una mentoría es una consejería, un tiempo donde hay rendición de cuentas, un tiempo que pasamos personal con cada vida o procuramos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para su crecimiento, para ir a más, para que todos vayamos en una misma línea y no nos quedemos estancados, para que la verdad salga a la luz, para que vayamos con una aspiración de crecer a la imagen de Jesús. Y en esas consejerías o en conversaciones ha salido mucho esta pregunta: ¿cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? En medio de esas circunstancias hemos podido observar cómo muchas personas tienen muchas dudas acerca de esto. Es algo evidente, tenemos el conocimiento sobre ello, la voluntad de Dios podemos encontrarla en la palabra. Pero, aún así, a la hora de llevarlo a la práctica, en la vida cotidiana, resulta que no es tan fácil, que no conseguimos ponerlo de una forma real en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos estamos desviando del propósito de Dios por decisiones incorrectas, erróneas que tomamos en el camino y que son quizás llevadas por la impaciencia, por la falta de confianza en Dios, por querer yo tomar las decisiones para gobernar en mi vida, porque creo que las decisiones que yo puedo tomar no son tan malas ni alejadas de lo que Dios tiene en su pensamiento. Pero luego el fruto al final del camino es muy diferente, y lo hemos comprobado todos en nuestras carnes en más de una ocasión. Te invito a orar un momento y vamos a pedir específicamente que Dios nos pueda revelar y hablar sobre esto, para que la iglesia pueda conducirse hacia sus propósitos. Espíritu Santo, yo te pido en esta noche que tú te reveles a través, Señor, de esta pregunta y a través de tu palabra a cada corazón. Señor, dependiendo cada situación, da igual, Señor, tú lo que miras es la actitud de corazón y, Señor, quieres revelarte a nuestras vidas para, Señor, que te tengamos en cuenta en primer lugar, para que tú ocupes el primer lugar en el trono, en nuestros corazones. Tú reines aquí y puedas llevarnos hacia tus caminos de bien que están preparados de antemano. Puedas llevarnos, Señor, a caminar en esos caminos, Señor, de bienestar, de rectitud que tú has preparado para que seamos prósperos, porque quieres que todo nos vaya bien. Las pruebas son buenas para que todo nos vaya bien. Las dificultades son buenas para llegar y alcanzar lo que Él tiene más adelante. Más adelante. Así que, Señor, toca nuestros corazones y háblanos en esta noche para poder conducirnos hacia lo que tú tienes en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Como venía diciendo, existe mucha confusión en cuanto a cómo Dios nos dirige para tomar decisiones. Y por eso me he animado en este día a preparar, antes de empezar el próximo viernes con los fundamentos bíblicos que vamos a estar trabajando en este trimestre para sentar vidas sólidas y dejar de ser cristianos flotantes, he querido tocar este tema para que tú puedas hacer un análisis de cómo está tu vida y si realmente en todas las áreas tú estás agradando a Dios. ¿Te has hecho esta pregunta? Yo me la hago cada día. Señor, con mis actitudes, Señor, con mis palabras, en esta área yo te estoy agradando, en esta decisión yo te estoy agradando. Y bueno, hay varias cosas que vamos a dejar un poco claro. Luego te voy a explicar lo que es, por ejemplo, en un círculo. Tú imagínate un círculo en la que puedes encontrar en el primer círculo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo que nosotros sabemos de sobra, lo encontramos en la palabra. Sabemos, por ejemplo, que no nos tenemos que casar, por ejemplo, con una persona incrédula, con una persona no creyente. Pero, por ejemplo, en el segundo círculo, en el primero nos estamos encontrando la voluntad de Dios, nos estamos encontrando en la justicia, nos estamos encontrando nuestro deber, y eso se basa en obediencia. Pero en el segundo círculo nos estamos encontrando en el que hay cosas que no aparecen en la palabra de Dios. Todo lo que está en el primer círculo, si lo desobedecemos, es pecado. Pero en el segundo círculo vamos más allá. Vale, yo sé que me tengo que casar con una persona que crea lo mismo que yo. Pero ¿cuál es la persona? Eso no nos lo dice la palabra de Dios. Pero sí te dice la ayuda idónea. Entonces tú tendrás que buscar con sabiduría, tendrás que buscar con revelación. Y en cuanto a los consejos que te da la palabra, que son muchos, esa sabiduría, como dice Santiago, dice, si te falta sabiduría, pídela, porque el Espíritu Santo te la va a dar. Y entonces tú sabrás elegir, tomar las decisiones que vayan conforme al corazón de Dios. No quiere decir que si tú en el camino elijas otra persona que Dios no tenía para ti, sea pecado. No nos habla tampoco de que fumar sea pecado, pero entendemos que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo, nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Y para ello necesitamos que la sabiduría. No es algo que venga escrito, pero es algo que entendemos. Nos dice la palabra de Dios, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces, una vez más apelo a aquello que nos ha dado Dios y que forma parte de nosotros, el sentido común. Cuando nosotros sabemos que hay cosas que aquí no aparecen, pero que Dios nos habla de una forma con instrucción, con dirección, con claridad, para saber cómo debemos elegir un trabajo, cómo debemos manejar nuestras finanzas. No nos habla del almuerzo, pero dice que cuides tu cuerpo. Entonces lo que no puedes estar es todo el día con una gula impresionante. O, por el lado contrario, no comiendo nada. Entonces, si hacemos todo esto, estamos cometiendo un error y estamos desviándonos de la voluntad de Dios. Puedes, en ese segundo círculo, tomar caminos incorrectos que quizás no sean tan malos, pero te estén apartando del propósito de Dios, que es uno en concreto. Dios, el Espíritu Santo, no te va a obligar, no te va a imponer, es un caballero. Él está esperando que tú acudas a Él como primera opción para darte la dirección, su revelación, para que tú puedas poner los pies en el suelo y con lo que la palabra nos orienta y nos dice, podamos elegir, podamos decidir bien las cosas, podamos acudir a todo aquello, y para eso es necesario que escudriñemos la palabra. Si no tenemos por lo menos un cierto conocimiento, una base de lo que Él nos dice, es lo mismo que yo si digo que conozco a alguien, pero yo no sé cómo es su corazón, yo no sé qué es lo que Él está diciéndome, entonces realmente no lo conozco. Entonces poníamos ese ejemplo, diferenciamos lo que es voluntad de Dios, lo que es luego diferentes opciones que tenemos en el camino, pero que tenemos que pedir sabiduría a Dios para seguir lo que Él nos dice, a pesar de que no te marque específicamente a qué universidad debes ir, qué trabajo debes coger. Pero sabemos que hay algunos trabajos en los que las puertas se van cerrando y tú te empeñas en ese trabajo porque obtienes más dinero, pero a la larga ese trabajo puede traerte muchos problemas, porque quizás esté basado en unos principios muy incorrectos, de fraude, de lo que sean, por ponerte un ejemplo. Entonces, decisiones como estas son muy importantes. Y si estamos esperando a escuchar una voz que baje del cielo, nos estamos quizás equivocando. Yo personalmente no he escuchado la voz audible, sea alguna persona que lo ha escuchado. Pero si estamos esperando esto, quizás no es el paso que debemos dar primero. Entonces, si no escuchamos primeramente la voz de Dios, si no nos dirigimos a unas pautas que vamos a dar hoy para salir de esos errores, vamos a estar inseguros en lo que Dios quiere y en lo que no quiere. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a Dios para tomar buenas decisiones? Santiago 1.5, pedirle sabiduría. Pídele sabiduría a Dios, pídele revelación. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro Padre Celestial, aquel que nos ama tanto, Él nos dirige a tomar una decisión sabia que nos convenga, que sea para nuestro bien. Puede ser la mejor entre varias alternativas. Yo siempre lo explicaba así a los jóvenes. Dios tiene lo excelente para ti. Lo que Dios tiene, no hay nada mejor que eso. Pero como te da libertad, tú puedes elegir quizás algo bueno, algo menos bueno, algo mediocre o algo muy malo. Todo depende de lo que tú quieras. Si no sabes esperar, quizás elijas lo mediocre y luego pagues una serie de consecuencias por el camino, por no haber sabido esperar a Dios y esperar a lo excelente. El que sabe esperar al final obtiene la promesa. Así que esto es muy importante. Vamos a ver más adelante, como os he dicho, algunas pautas para evitar quizás este tipo de errores. Así que, ¿cómo puedo saber yo en esta noche si estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? Y otra pregunta, seguramente tú te sientes o todos identificados con esto. ¿Has pedido alguna vez un consejo a pesar de que sabes, a pesar que sabes lo que tienes que hacer? ¿Cuántos lo hemos hecho? Levantemos la mano. ¿Cuántos consultamos sabiendo que es claro lo que nos dice la palabra de Dios? Digo, pero bueno, si hay otra salida voy a consultar por si acaso a ver si puedo irme a lo que yo quiero. Y lo hacemos muy, muy a menudo. La mayoría de nosotros pedimos consejo, que no es algo malo, está bien, pero sabemos realmente en el fondo de nuestro corazón, porque tenemos conocimiento de la verdad, lo que Dios quiere que hagamos. Y si en algún momento hay confusión, en algún momento hay algo que tú no tienes claro, pídele sabiduría a Dios o consulta con aquellos que quizás tengan más experiencia que tú. Y últimamente estoy haciendo hincapié en esto dentro de la iglesia. Os animo a que si nosotros estamos mostrando un liderazgo cercano, quizás tú estabas acostumbrado, voy a explicar lo típico. El pastor, una figura que está, que casi no se le puede tocar, va con guardaespaldas, cuidado, va con taxi o con el jet privado. Quizás estáis acostumbrados a una especie de liderazgo que es alejado, en el que tú no puedes mantener contacto. Ese no es el modelo que queremos aquí. El modelo que queremos es un liderazgo cercano en el que hay comunicación fluida, en el que todos somos un equipo, en el que sí, se respeta, se honra, pero por lo que entendemos en la palabra de Dios, por algo natural, no hace falta imponerlo, la autoridad no se impone, se gana. Entonces, en ese sentido, lo que estoy animando es que las personas se acerquen a consultar, incluso hasta la mínima decisión. Si tú lo tienes clara delante de Dios, adelante, genial, pero si no, hay gente que quiere ayudarte, hay gente que quiere que tú logres el propósito que Dios tiene para ti. Entonces, ese es el modelo aquí, ese es un modelo de restauración, de levantar, de ayudar, de edificar, de ir todos juntos. Yo cada martes, siempre os lo he dicho, rindo cuentas a la persona que está por encima mío y le cuento mi vida, me desnudo, mis debilidades, mis defectos, mis virtudes. Todos tenemos que rendir cuentas. ¿Para qué? Para no caer en tentación, para que Dios nos libre del pecado, para estar desnudos continuamente delante de la presencia de Dios y delante de alguien que confiemos y pueda a veces tirarnos de la oreja, corregirnos, puede decir, no, cuidado por ahí. Este es el modelo. Ese es el modelo que va a traer un fruto de multiplicación. Ese es el modelo que nosotros vamos a poder aplicar a otras personas que vengan nuevas. Y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, consulta las cosas. No tomes si no tienes algo claro. Si tú quieres entrar en la justificación, si quieres excusarte, al final tú sabes en el fondo de tu corazón lo que Dios te está pidiendo. Siempre no tenemos que entender todas las cosas. Siempre no tenemos que buscar la lógica a Dios. Como os dije y como muchas veces suele decir Itiel, a Dios no le puedes embotellar, igual que no puedes embotellar el océano en té. Dios es mucho más grande incluso que la palabra de Dios. Dios es infinito. Aquí contiene toda su revelación. Pero si yo quiero conocer a Dios, tengo que ir más allá todavía. Más allá todavía. Entonces, cuando pedimos un consejo, realmente sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero por alguna extraña razón necesitamos que alguien más nos diga lo que simplemente ya sabíamos. En otras ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Andamos buscando, esto me ha pasado muy a menudo, andamos buscando una persona que nos diga exactamente lo que nuestros oídos quieren escuchar. Una persona que nos diga, sí, puedes hacer eso. Sí, lo que tú estás pensando, esto, es así. Cuando nosotros ya teníamos la decisión tomada de antemano, y simplemente lo hacemos para callar nuestra conciencia, poder afirmarnos y decir, ah, vale, entonces, si me lo ha dicho él, voy adelante. Luego le echéis la culpa a él, no a mí, ¿eh? Entonces, a través de esto lo que pasa es que se produce una conducta bastante repetitiva de justificación. Date cuenta que estamos en una guerra continua entre la carne y el espíritu. Tu carne te va a pedir pues, todas las cosas que sean de placer, que sean de tu interés, de tu yo, de que le den gusto al cuerpo, de que tú estés cómodo, de que no tengas que sacrificar nada. Pero el espíritu quiere que tu vida sea sometida a la voluntad de Dios, a su palabra. Un camino que nos va a conducir a morir a nosotros mismos para que Él pueda reinar, para que Él se pueda glorificar. Morir a nuestros deseos para buscar un bien mayor. La voluntad de Dios para nuestras vidas, su propósito. Pero yo quiero preguntarte, en el fondo de tu corazón, ¿tú tienes la confianza plena en Dios de que lo que Él tiene para ti es lo mejor? Lo que Dios tiene para ti, ¿tú crees? A ciegas, incluso irías con una venda en los ojos, de que es lo mejor para ti. Que estás dispuesto a esperar, a no ser impaciente, a confiar, incluso cuando tengas que hacer cosas que no entiendes. Señor, ¿pero cómo me estás pidiendo esto? Cosas que quizás vayan en contra de tu carne, cosas que vayan en contra de tu yo, servicio a los demás, doblegarte, incluso cuando crees que tienes la razón, perder para ganar. ¿Cuántas cosas? Si Dios te pide, vas a estar durante un tiempo sirviendo, poniendo las sillas, limpiando las sillas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu modelo? ¿Jesús? ¿Qué es lo que hizo? Principio de autoridad. Lavó los pies a los discípulos. Siempre recuerdo este principio y veo el carácter de Jesús. Cuando llega una persona nueva, yo me agacho, pongo el balde y limpio los pies. Tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos. Por ejemplo, un ejemplo, todos sabemos que Dios quiere que le busquemos, pero por alguna razón nos cuesta orar. Todos sabemos que Dios quiere que seamos fieles a Él, pero por alguna razón seguimos muchas veces revolcándonos en el mismo pecado, en las mismas cosas. Todos sabemos que Dios quiere que le sirvamos para su obra, pero por alguna razón tenemos una pereza inmensa de hacer algo y ponemos miles de excusas para no hacerlo. No es que yo no valgo, yo es que me voy a poner esto, lo voy a dejar a mitad de camino. No es que va, ya aquí hay mucha gente haciendo cosas, excusas, excusas, excusas y excusas. Pero a Dios no le valen las excusas. Entonces, todas las áreas de nuestra vida necesitan ser analizadas cada día y preguntar, y darnos cuenta realmente si nosotros estamos agradando a Dios conforme a su palabra, conforme a su voluntad, y estamos haciendo lo correcto o no. Y esto es importante. ¿A cuánto nos ha pasado? Y yo me pongo en primer lugar, que hemos estado haciendo algo que realmente sabemos que no es la voluntad de Dios, pero como realmente queremos tomar nosotros la decisión y queremos obtener algo que sea bueno, que realmente creemos que es bueno para nosotros, aún así seguimos y nos vemos metidos hasta el final del camino, sabiendo las consecuencias. ¿Cuántos nos ha pasado? Si somos sinceros, a todos. Hemos estado en cosas que sabíamos profundamente. Ya te hablo del primer círculo, las cosas que separan pecado, no pecado. Ya no me voy a meter en cuestiones de decisiones personales que tú debes consultar con Dios y que te deben ser reveladas. Pero esto es importante. ¿Qué pasa en otras ocasiones? Muchas veces, y esto también ocurre habitualmente, somos orientados por nuestras emociones. ¿Qué dice la palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Creyendo que lo que sentimos emocionalmente es lo que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer. Cuando en muchas ocasiones estamos anteponiendo nuestras emociones, estamos anteponiendo nuestro corazón a la verdadera voluntad de Dios, nuestros deseos. Por cierto, hago un alto en el camino para recordaros que no olvidemos Biblia, libreta y boli, apuntando principios y lo que Dios nos habla. Importante. ¿En qué estamos? ¿Alguien recuerda lo que yo decía tanto este año? Estamos en un entrenamiento con el Espíritu Santo. Cada reunión, yo si vendría solo a sentarme en una silla, me quedo en casa. Vengo a ser entrenado por el Espíritu Santo porque me quiere proyectar hacia algo mayor que tú todavía no puedes ver, pero que está ahí. Entonces, haz un alto en el camino y pregúntale al Señor, Dios mío, ¿te agrada lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer o la decisión que voy a tomar? Si nosotros fuésemos por la vida siempre haciendo lo que creemos que es mejor para nosotros, lo que creemos que es correcto, antes de lo que Dios quiere en realidad que hagamos, ¿qué pinta Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar está ocupando Dios en nuestras vidas? Ninguno. Porque si yo no consulto con mi mujer cada decisión del hogar y de lo personal, ¿qué pinta mi mujer en casa? Si Dios es el rey de nuestras vidas, al cual me rindo, ¿qué pinto yo tomando las decisiones que sé que por mi humanidad errática me voy a poder desviar? ¿Qué mejor que acudir al Padre Celestial, que me va a estar guiando? Muchas veces, aunque te parezca algo ilógico, Dios te va a mandar a desiertos, Dios te va a mandar a pruebas complicadas. Si tú no las ves con el prisma de que eso te va a ayudar a crecer, que te va a llevar hacia algo mayor, y tienes que pasar por esa dificultad, porque os digo algo, y en este tiempo está siendo con mayor razón, Dios está probando el corazón de la iglesia. Dios está probando nuestros corazones a través de pruebas, desiertos. Estamos viviendo un tiempo difícil económicamente, estamos viviendo un tiempo difícil a veces personal, de pruebas, y Dios te dice, ¿cómo está tu corazón? Yo vengo pronto, ¿cómo está tu corazón? ¿Realmente en qué punto te encuentras? ¿Estás dispuesto a dar todo por mí o no? Y Él necesita probarte para saber si estás preparado para asumir lo que Él quiere derramar sobre tu vida, para asumir todo lo que Él quiere, hacia donde Él quiere llevarte. Y esto debemos entenderlo, pero a veces lo vemos como algo, Dios mío, ¿pero por qué me has metido en esto? No es preguntar por qué, sino ¿para qué, Dios? ¿Para qué, Señor? ¿Qué tienes con esto? Por eso, ¿cuánto nos queda, amigos, en cuanto a nuestra confianza con Dios? ¿Tú confías en tu mujer o en tu marido a ciegas? ¿Y en Dios? ¿Confías a ciegas en Él? Aunque no le puedas ver, aunque en ocasiones no puedas sentirlo, aunque pases en desiertos en los que Él quizás no estás consiguiendo escuchar su voz. Bien, hay algo, un principio básico que todos sabemos y que debemos tener claro en nuestras vidas. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Lo único que nos separa de escuchar su voz con claridad es el pecado y el crear un hábito diario de estar en intimidad con Él. Cuanto tú más entrenes el oído, más escucharás a Dios de una forma más correcta. Cuando tú más busques en la palabra, más conocimiento tendrás, más verdad estará instaurada en tu vida y más libre serás. Por lo tanto, andarás con más firmeza, con más rectitud y tus caminos serán elevados hacia algo mayor. Esto es el ABC del Evangelio. Es algo de lógica que nosotros debe partir en una muerte a nuestra carne y en un comienzo de vivir con el Espíritu. Si no vivimos en el Espíritu, es imposible tener una relación con Dios. Aunque lo intentemos en nuestra carne, va a ser imposible. Te lo digo por experiencia. Así que, a veces, como he dicho, somos conscientes que lo que estamos haciendo es incorrecto. Pero por alguna extraña razón, no hacemos nada, no damos ningún paso para cambiar. Todo aquello que sabemos que tenemos que cambiar, seguimos en una ruleta, en una espiral en la que cada vez es más peligrosa. Es como cuando alguien miente. Tú lanzas esa bola de nieve desde lo alto y se va haciendo cada vez más grande, más grande. Y eso al final un día explota y toda la verdad sale a la luz. Por eso el que se mete en mentiras, en engaños, en ocultar, tarde o temprano sale perdiendo. Tarde o temprano eso te pilla. Y parece que a veces somos unos especialistas para hacer lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando yo estaba reflexionando esta semana con este tema, me vino la figura de Jonás, aquella persona que Dios le dice, tienes que ir a esa ciudad de Nínive. Sabíamos que él quizás tenía sus reticencias ahí un poco diciendo, es que ahí hay gente muy peligrosa, puedo salir dañado, es lo que puede pasar. Y una vez más, él no confía en Dios. Sabemos que Dios tiene designado cosas y que si te las manda es porque quiere utilizarte para algo en concreto, porque tiene un propósito contigo. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que hizo Jonás? Lo contrario. Decidió tomar el camino contrario a la voluntad de Dios. Y ahora te digo yo, en las circunstancias en las cuales te puedes encontrar, Puede ser que tú hayas tomado el camino contrario a Dios. Y ahora imagínate, estás montado en un barco, estás en medio de la tormenta, hay una tempestad terrible, estás gritando y de repente en ese momento Dios te tiene que empujar para que saltes al mar, porque si no, en algún momento te vas a morir. Y opta por hacerte pasar por un desierto, por algo que Él no quería que pasases por ahí, porque tenía ya un camino y un propósito para ti, pero tú decidiste otro camino. Y en ese momento que saltas al mar, viene la ballena y te traga. Y te toca pasar años o meses dentro de esa ballena, llorando, pasándolo mal, pasando sufrimiento, teniendo que pagar las consecuencias de esa decisión contraria a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, hasta que Dios no ve que tu corazón está preparado, hasta que Dios no ve un corazón rendido, un corazón de obediencia, no te saca de la ballena. Así que piensa en esta figura, piensa en esta persona de Jonás. Te animo a leer en casa del capítulo 1 al 3. Y ves un claro ejemplo de todo lo que él tuvo que pasar. Muchas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, la encontramos en su palabra, pero nos cuesta llevarla a la vida práctica. Y todo el problema radica en nuestra forma de verlo. Tú ves la voluntad de Dios como algo a lo que estás obligado. Estoy obligado a realizar esta serie de normas, de conducta, esta serie de cosas. Ni siquiera las entiendo, pero estoy obligado a hacerlo porque, bueno, pues como supongo que Dios ha dado todo por mí, tengo que agradarle de esa manera. Y esto es una manera totalmente incorrecta de verlo. Si nosotros viésemos, como dice en Romanos 12:2, que su voluntad es buena, dice, agradable y perfecta, que Él tiene su propósito con nosotros. Si a esto le añadimos obediencia, a pesar de que a veces no entendamos lo que Dios nos está mandando, a pesar de que a veces tendamos que dirigirnos hacia algo que nuestra carne no quiere, y si a esto le añadimos confianza en que Dios tiene lo mejor para tu vida, en que nos hace permanecer en esos caminos para nuestro bien, debes entender que tanto lo bueno como lo malo Dios lo permite para crecimiento, para tu vida. Quiere prepararte y llevarte hacia algo mejor con esas pruebas. Así que todo radica en tu forma de ver la voluntad de Dios, como algo impuesto a la que yo me tengo que someter a un dictador y lo tengo que hacer por agradar, o realmente porque entiendes que no hay otra cosa mejor fuera de ahí que la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta para tu vida. ¿Cuál es otro de nuestros grandes problemas? La paciencia. La mayoría de las situaciones que hemos vivido aquí han sido ocasionadas por la paciencia. Igual teníamos un vacío emocional muy grande y necesitábamos llenarlo con algo en concreto. Por lo tanto, no hemos sabido esperar a Dios. No hemos confiado en que Dios, a su tiempo correcto, en el lugar correcto, cuando Él quiere, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, Él nos da lo que necesitamos. Y nosotros somos seres impacientes y decidimos, mira, yo necesito. Y lo que hago es tomar decisiones en mi impaciencia que me llevan a cometer errores graves y que me llevan a desviarme de la voluntad de Dios. La impaciencia, uno de nuestros grandes problemas. No somos pacientes para confiar en Dios y esperar que Él nos va a dar a su tiempo lo que tanto anhela tu corazón. Él conoce profundamente los anhelos y deseos de tu corazón y Él los va a poner en tu camino. Sea algo que tenga que ver con una relación, sea algo que tú anhelas y necesitas, sea un trabajo, sea quizás algo que tú llevas pidiendo durante mucho tiempo. Dios sabe cuándo te lo tiene que dar, Dios sabe cuándo tiene que abrir las puertas, y si te las cierra es porque una y otra vez te está mandando señales para que tú despiertes y te des cuenta de que esas cosas son dañinas para tu vida. El mensaje de esta noche es clave para que tú dejes de tomar decisiones en tu carne, decisiones en tus deseos, en tus intereses, y luego encima nos hacemos la pregunta de no entiendo por qué me pasa esto. Y le pedimos a Dios que, como cuentas diciendo, Oye, Señor, pero si yo he ido a las reuniones todos los días, si yo he cumplido con el diezmo, si yo he estado ahí, yo he estado sirviendo. Y nos damos cuenta de que el que reina en tu corazón no es Jesucristo, sino eres tú. Porque tú has decidido tomar el control de todas las áreas de tu vida. Es decir, yo puedo elegir por mí mismo las cosas para este tiempo aquí en la tierra. Entonces, debemos aprender que si queremos que nos vaya bien, y a Dios es el mayor interesado en que nos vaya bien, aprendemos a confiar en Él y aprendemos a rendir nuestras decisiones hasta la mínima. Tengo que hacer una compra importante para la casa. Consulta con Dios. Cuando te llega el sueldo, ¿en qué voy a invertir el sueldo este mes? Porque no me pertenece. ¿Cómo voy a utilizar las cosas que Dios me ha dado, que tan pronto vienen como se van? Ahora que estamos en un tiempo, mi familia y yo, en el que mis abuelos están, pues van a partir ya con el Señor, y me contaba mi padre la experiencia de estas 2 semanas. Me decía, hijo, lo que me he dado cuenta, lo que he aprendido, es que la vida no vale nada. La vida no es nada sin Dios. La vida no es nada sin Dios. Podemos tener ahora 20 años y wow, soy el rey del mambo. Podemos estar casados y estar disfrutando de todo. Podemos tener terrenos, podemos tener casas, coches, dinero, todo lo que tú quieras. Pero al fin y al cabo eso no vale absolutamente para nada. Dicen Hebreos, que no os hagáis perezosos. Hebreos 6:12 y 6:15. Que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y así, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Tú quieres alcanzar las promesas de Dios? Confía en Él, espera en Él, no te precipites. Antes de cualquier cosa, consulta con tus pastores, rinde cuentas a alguien. Te puede parecer como, ¡ay! Alguien está intentando controlar mi espacio personal. Alguien quiere controlar donde yo soy el jefe. Amigo, Dios quiere lo mejor para ti. Si te lo ha dado es para que lo disfrutes. Pero recuerda, como decíamos antes del verano, Dios nos da, pero para que administremos, para que hagamos las cosas con cabeza, con sabiduría. Esto es importante. Si nuestro deseo es estar seguros que todos nuestros anhelos estén dentro del plan de Dios y que no sean solo nuestros planes y decisiones, es importante que tú mantengas en tu corazón una actitud neutral. Porque venimos muchas veces a Dios con la decisión tomada. Venimos muchas veces a Dios con un impulso de nuestra carne diciendo, esto va a ser así. Lo hago porque por obediencia falsa o apariencia. No es así. Cuando tú vienes a Dios, abandonas todo. Te abandonas a Él por completo para que Él diga, esto sí o esto no. Te guste o no. Pero solo si lo ves desde el prisma en el que Dios tiene lo mejor para ti. Tan importante es tener una revelación de cómo ver las cosas. De cómo ver las cosas. Podemos conocer la teoría, pero de nada me vale si no conseguimos ponerlo en práctica. Religión, letra, no vale de nada. Si yo no lo vivo, si eso no es algo poderoso en mi vida. Entonces, tener la actitud de hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que yo sienta o piense, eso es tener una actitud neutral en el corazón. Repito, tener la actitud de hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que yo sienta o piense o quiera mi carne. Nosotros vivimos en el Espíritu. ¿Y cómo se vive en el Espíritu? Teniendo una comunión con el Espíritu Santo, entregándonos por completo a Él y abandonándonos al yo. Cada día nos toca morir en la cruz, amigo mío, y eso duele. Tienes que entregarte y entregar incluso tus sueños más valorados, más preciados. Es la decisión de hacer la voluntad de Dios por fe, porque tiene que ser por fe. Así que, para terminar, para alcanzar estos propósitos debemos percibir y conocer claramente los medios por los que nuestro Dios nos habla y nos guía, y vamos a ver cómo utilizarlos. Voy a mostrar 5 vías de comunicación que Dios usa con nosotros. Y cada una de ellas está entrelazada para entender su voluntad. Apunta. Por medio de su Espíritu Santo. Cuando Dios nos habla por el Espíritu Santo, se revela a sí mismo en su nombre, en su naturaleza y en su carácter. Sus propósitos, planes y caminos son revelados, y aquello que no va con el Espíritu es apartado. Dios va a poner en ti un corazón de intranquilidad. Dios te va a cerrar las puertas. Dios te va a enviar personas para decirte: hermano, por ahí vas mal. Dios te va a dar con un martillo en la cabeza y te va a decir: tss, tss, tss. Pero en el momento que tú empieces a hacer caso al pecado, o simplemente empieces a decir: no, Señor, yo ocupo aquí el lugar en el trono, Dios va a decir: bien, cuando quieras sabes dónde estoy. Esa es la actitud y me encanta, porque si no sería alguien que está imponiendo. Y Dios es amoroso, Dios es justo, Dios es un caballero. Dice, las 7 cartas del Apocalipsis terminan así: el que tiene oídos para oír, oiga. Si tienes oídos, oye. Para entender la voz que siempre debemos pasar, esa voz siempre debe pasar filtrada por el filtro de la palabra de Dios. Cada decisión tiene que pasar con lupa por aquí, y tenemos que ver si eso se alinea con esto. Te aseguro que es normal que hayamos tomado decisiones en nuestra carne si no tenemos conocimiento de la verdad. Yo no tenía conocimiento de que estaba mal empezar una relación con una persona no creyente. Yo no tenía conocimiento de que estaba mal el hacer esto con este dinero o el hacer esto en mi empresa. Yo no tenía conocimiento de que mentir estaba mal. No tenía conocimiento de que, pues, fumarme un porro o un cigarrillo estaba mal. Yo no tenía conocimiento. Si no conoces la Escritura, yo no tenía conocimiento. Entonces, escudriñar la palabra de Dios no es hacerte ahora un teólogo estudioso, es querer conocer la voluntad de Dios y dejarte guiar por esos caminos que ya están preparados. El camino ya está abierto. Lo que tuvo que ser hecho ya se hizo. Entonces, esto es importante, pasar todo por el filtro de la palabra de Dios para saber diferenciar entre la voz de la carne y la voz del Espíritu. Uy, la voz de la carne, por donde nos quiere llevar. Cada día es una lucha continua que debe ser sometida a su voluntad y a su palabra. Número 2, a través de su palabra, la Biblia. El hábito, lo que decimos, el hábito de leer cada día la palabra, meditar sobre ella diariamente, es clave. Y más en los tiempos que corren, cada día más. Si nuestro espíritu está alimentado, nuestro carácter va a ser moldeado por la palabra. Tendremos mayor habilidad para entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si mantenemos una relación íntima de amor con Él, aprenderemos a reconocer más fácilmente su voz y su guía. Nueva pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cuántas veces pasas tiempo con Dios al día? Voy a leer desayunando un cuarto de hora de eso. Gracias, Señor, por la comida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Es íntimo, profundo? ¿Los anhelos de tu corazón están ligados al corazón de Dios? ¿Buscas en lo secreto? Siempre lo digo, pero he hablado con muchísimos hombres y mujeres de Dios. Y todos, y en cada libro, en cada cinta, en cada entrevista cara a cara, todos dicen la misma clave. Si tú quieres alcanzar los propósitos de Dios y no te conformas simplemente con ser un calientabancos, conoce, métete con el Espíritu Santo. Es la única clave: intimidad, intimidad, intimidad, en lo secreto, intimidad. No hay otra cosa, no hay varita mágica, no hay que tú tienes unos dones mejores que yo. En lo secreto, intimidad, pagar el precio, morir a ti mismo, renunciar, la vida cómoda. Y aún así te digo, hay gente que está disfrutando de una aparente vida cómoda, pero está amargada en el corazón. Cuanto más sirves a Dios, más gozo viene a tu vida. Cuanto más hablas de Dios, más gozo viene a tu vida. Cuanto más mueres a ti mismo, más gozo viene a tu vida. ¿Por qué? Porque somos espíritu. La carne muere. La carne muere. Así que antes de encarar una decisión, ¿qué opción mejor que consultar con aquel que te creó? Dios. Él no se equivoca, nunca fracasa al aconsejarte para que tomes decisiones correctas. Por eso la importancia de tener todos los días ese tiempo a solas con Él. Salmos 1:2, si te quieres apuntar, Josué 1:8. Para muchos casos la palabra de Dios nos da órdenes y cosas directas permanentes que debemos seguir. Por lo tanto, es necesario preguntar a Dios lo que quiere de nosotros. Número 3, por medio de la oración. Hemos visto el Espíritu Santo, hemos visto la palabra, la oración. La oración no es algo religioso. La oración es una relación y no simplemente una actividad. Es una relación que está diseñada no para que Dios se ajuste a ti, sino para que tú te ajustes al plan de Dios. Y en esta comunicación cercana con Dios, el Espíritu te va a ayudar para ordenar tus pensamientos, para ordenar tus emociones, y te dará paz sobre el próximo paso correcto para tu vida. Solo funciona como guía para tomar decisiones, cuando coincide con todos los puntos que hemos estado hablando. Número 4, a través de las circunstancias. Debemos tener una actitud de colocar nuestras vidas a su disposición. Allí donde Él está obrando, vamos a ver que, de modo que realice esos propósitos a través de nosotros, podremos ver cómo Él nos quiere enseñar hacia dónde nos quiere llevar. Cuando enfrentes circunstancias difíciles, no empieces, como hablamos, a acusar a Dios. Pídele que te revele la verdad sobre esas circunstancias. Si varias, en muchas ocasiones Dios te cierra puertas para negarte algo, o dejas que esperes en ese tiempo o en ese modo de concederte las cosas. Pero también abre puertas para que las aproveches. Abre puertas para que tú aproveches las oportunidades y Él se pueda glorificar en medio de todo eso. Así que sea que lo niegue o sea que te lo conceda, alaba a Dios en las circunstancias. Confía en Dios, es tu Padre Celestial. Y número 5 y último, a través de consejos de hermanos espirituales y experimentados, líderes, pastores, gente que Dios ha puesto cercana a ti, que te ama y que quiere lo mejor para ti. Auténticas personas que quieren enseñarte, que ellos también están en ese proceso. Porque la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y no nos ha hecho seres independientes, sino que estamos necesitados los unos de los otros. Si separados del cuerpo no podemos hacer nada, no puedes conocer completamente la voluntad de Dios porque forma parte de una gran visión para la iglesia y para tu familia. Así que no tengas temor de exponer tu corazón a otros hermanos, a gente que está cercana a ti, que te ama. No tengas temor de ser vulnerable, de exponer tus debilidades, de decir, mira, estoy en medio de esta lucha, en medio de esta decisión. Porque la iglesia es para levantar y edificar, es para ayudar a restaurar corazones y alcanzar lo que Dios tiene. Y que te ayuden a conocer esa voluntad de Dios, como dice Proverbios 15:22. Dios te dará paz cuando oras, y las circunstancias y los consejos de otros creyentes van a coincidir, y vas a poder entender cómo el Señor guía y cómo poder seguir adelante en esa confianza. Podrás decir quizás una excusa como, es que no me conocen en mi iglesia, no puedo depender de ellos para conocer la voluntad de Dios. Pero Dios ha puesto personas a tu lado, mira bien. Dios ha puesto en la iglesia que te quiere. Simplemente tú determinas con tu actitud aprovechar las oportunidades que Dios te da de servirle y de que Él se pueda glorificar, o simplemente dejarte llevar por orgullo o por soberbia, que te aparten de esa oportunidad tan grande. Y quizás en el futuro te vuelva a dar otra oportunidad, pero aprovecha para no tener que estar dentro de la ballena otros 3 años. Aprovecha la oportunidad de dejarte guiar hacia sus propósitos. Así que la conclusión es que estas 5 vías de comunicación que Dios te da, coincidiendo una con la otra, entrelazándolas, te ayudarán y serán de guía en tu vida a la hora de tomar decisiones, tanto individualmente, como cuerpo, como matrimonio, como hijo, porque ya que todo lo que haces va a girar en torno a Dios, Él lo que quiere hacer es glorificarse, enseñarte por qué Él te creó, por qué te dio vida, para que tomas decisiones buenas, donde tú te puedas deleitar, Él se pueda deleitar, y esos caminos correctos que preparó de antemano, que son de bien, tú puedas gozar de ellos, puedas disfrutar de la victoria que Él ya te ha dado. Como leíamos en Salmos, tiempo atrás, Él tiene los mejores pensamientos sobre ti, infinitos. Y para terminar os voy a leer la palabra de Dios. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una promesa de Dios. En primera de Juan 2:17. Y es con lo que te quiero dejar en esta noche. Esta promesa es para ti. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú en este tiempo conduzcas a esta iglesia, a cada familia, a cada hijo o hija, a cada matrimonio, a hacer tu voluntad, oh Dios, a caminar en esos caminos de rectitud, esos caminos de bien, en esa vida de abundancia que tú preparaste para nosotros. Ayúdanos a ser hijos responsables que te miran, Señor, como un hijo a su padre, confiando plenamente en que lo que tiene para su vida es lo mejor. Oh Dios, no queremos volver a faltarte al respeto, Señor, a través de nuestras acciones en las que no demostramos que confiamos en ti verdaderamente. Queremos demostrarte con un corazón transparente y sincero que necesitamos ser tratados por tu Espíritu Santo, que necesitamos hacer correcciones en el camino, que necesitamos ser transformados por ti y necesitamos, Señor, tener un corazón sometido en el que tú estés reinando, en el que tú estés en primer lugar, en el que tu Espíritu Santo esté abriendo puertas o cerrando, en el que tu Espíritu Santo esté trayendo paz, en el que tu Espíritu Santo, Señor, nos una como cuerpo para apoyarnos unos a otros, levantarnos, aconsejarnos, guiarnos en el camino, para protegernos en el amor de Dios unos a otros. Ayúdanos a no caminar solos en este tiempo. Ayúdanos a ser un cuerpo que vela los unos por los otros, a caminar conforme a tu verdad, a poder mirar en lo profundo de tu corazón, a meternos en la habitación, en lo secreto, y hasta que no salgamos con la revelación que viene de tu Espíritu Santo, no tomar una decisión. En el nombre de Jesús, no volvamos a tomar las riendas de nuestra vida que nos conducen a estar durante años en la ballena, pasándolo mal, lamentándonos de las decisiones tomadas, viviendo en nuestra carne, viendo cómo se nos han pasado las oportunidades que venían de la promesa de Dios para vivir en ellas, para disfrutar en ellas, y no ver las pruebas y las dificultades como un incordio o un fastidio de Dios en el cual quiere hacerte daño, sino que Dios, como hijo, como hija, quiere probarte porque tiene grandes planes, pensamientos y proyectos para tu vida, que Él más que nadie como Padre desea hacerlo en tu vida. Debes verlo así. Pide revelación en esta noche y en este tiempo, como familia y como iglesia, para que Él te pueda mostrar su voluntad hasta en el mínimo detalle. Tú puedas consultar con Dios, tú puedas no venir con esos pensamientos ya preconcebidos, con esas decisiones tomadas, sino que puedas rendir tu vida por completo, sabiendo que es el dueño, es el dador de la vida, es el que te ha puesto en el camino, es el que te ha rescatado de la oscuridad y te ha puesto aquí, para que puedas mirarle a Él en esta noche, cara a cara, como cantábamos en la adoración, y puedas decir: oh Dios, yo quiero ver tu gloria, yo no quiero, Señor, te entrego mis sueños, te entrego mi dinero, te entrego mis estudios, te entrego mi futuro matrimonio, mi futura pareja, te entrego mis emociones, mi corazón, te entrego todo lo que soy para que tú reines, porque yo sé y confío plenamente que en su tiempo tú me darás lo que tienes previsto, porque no dudo de aquel, el eterno, el que está siempre, el que ve todas las cosas en lo secreto, el que puede ver el año 2014 cuando yo esté allí, el que puede ver cómo seré con 50 años. ¿Por qué no te está viendo la situación en la cual te encuentras? Él te está viendo como te creó, con el propósito que te creó. Él te está viendo con la identidad y destino que ha derramado sobre tu vida. No te está viendo con tu pecado, no te está viendo con tus debilidades, te está viendo tal y como te creó. Y Él va a luchar por ti hasta el final si tú te rindes a Él para poder hacer su voluntad. ¿Es posible entender esto? ¿Es posible profundizar en nuestro corazón y decir: es verdad, he estado gobernando yo, me rindo a ti, Me rindo a ti. Me rindo a ti, Jesús. Reina aquí, reina en mi corazón. Quiero depender de ti por completo. No quiero volver a tomar decisiones que me lleven a la situación, al estado en el que he estado durante años, vagando en heridas, vagando en mis emociones que me han engañado una y otra vez. No quiero estar más anclado a esa esclavitud que yo creía como libertad, pero me ha llevado a estar arrastrado en el suelo. No quiero volver a tomar decisiones en mi carne. Y la oración tiene que ser: si es posible, Señor, crucifícame esta noche en la cruz para resucitar a una nueva vida, a esa nueva naturaleza, para entender tu voluntad. Y la voluntad de Dios puede no estar ahora precisamente en el centro de tu corazón. Puede ser que no esté alineado con tus sueños y con tus anhelos, pero te aseguro, por las promesas de Dios que se han cumplido ya, que es lo mejor para tu vida. Es lo mejor para tu vida. ¿Hasta cuándo vas a confiar en el hombre y no vas a confiar en Dios? Espíritu Santo, revélate. Cada uno sabemos, cuando hemos hecho esta pregunta al principio, Señor, te estamos agradando en todas las decisiones que estamos tomando, y tú sabes en el fondo de tu corazón que no. Tú sabes en el fondo de tu corazón que hay parcelas de tu vida que has entregado, pero en otras estás tomando tus propias decisiones, y esas decisiones te han traído consecuencias negativas. Donde creías que ibas a obtener, ¡guau, por fin algo bueno!, te has topado enfrente con el pecado, te has encontrado de frente con la realidad que hay en tu corazón, y en este tiempo hay que morir. Hay que morir, amigo, amiga, hay que morir. Yo tengo que morir cada día más. Cristo tiene que reinar para que este mundo pueda verle glorificado. Y tu testimonio, tus decisiones marcan un testimonio diferente al que el mundo se gobierna a sí mismo. Cada una de las personas que no conoce a Dios se declaran dioses, se idolatran. Tú estás haciendo lo mismo, te idolatras a ti mismo. Rompe con ese yugo, rompe con tu vida y ahora ríndete a Dios. Espíritu Santo, solo tú puedes hablar, solo tú puedes traer revelación, solo tú tienes poder para transformar, solo tú nos das las fuerzas y el valor, porque esto principalmente es una decisión de valentía, una decisión de valor, de que tú determines en tu vida hacer la voluntad de Dios, con una disciplina, con un hábito de buscarle profundamente cada día. No te distraigas, busca a Dios en lo profundo. En lo profundo necesitas esa revelación para el momento en el cual estás viviendo, en el cual estás tomando decisiones que si te apuras un poco más, en un plazo corto de tiempo te puedes ver envuelto en lo mismo que estabas antes. Dicen que el ser humano es el único que tropieza una y otra vez con la misma piedra. En los hijos de Dios no tiene que ser así. No tiene que ser así. Señor, pon tu verdad, pon tu voluntad, pon tu dominio, reina aquí, pon, Señor, tu Espíritu Santo y mata la carne en este mismo momento. Que las personas que estamos aquí tomemos decisiones que nos impulsen como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.